Dime si mañana el sol brillará, si tus ojos me buscarán una vez más. Las palabras que callamos en el ayer se quedarán flotando sin querer. Dime si mañana te volveré a ver, si tus pasos me seguirán sin retroceder. En el eco de tu risa quiero renacer. Dime si mañana, dime si puede ser. La noche guarda secretos en su piel. Cada estrella lleva un sueño que dejé, pero tú eres el misterio que quiero entender. Un laberinto donde quiero perderme otra vez. Dime si mañana. Tus pasos me seguirán sin retroceder.